El fin justifica los medios. ¿Tú sabes quién lo dijo? Bueno, mucha gente cree, se le atribuye a Nicolás Maquiavelo. Dicen, no, pues no sé ni quién es ese señor, algunos dirán. Bueno, Nicolás Maquiavelo fue un politólogo, es decir, un filósofo de la política italiana que vivió hace casi 500 años. Pero la verdad no fue, según parece, los historiadores han descubierto, Nicolás Maquiavelo el que dijo o hizo famosa la frase "el fin justifica los medios", sino fue un lector de Nicolás Maquiavelo que en uno de sus libros en el margen escribió mientras leía una de las secciones del libro "el fin justifica los medios". Y ese hombre que leyó fue Napoleón Bonaparte. ¿Han oído de Napoleón Bonaparte? Ese tremendo general francés que logró conquistar toda Europa a puño de hierro. Los efectos de Napoleón se sintieron incluso en América, ¿sabían eso? Hubo porciones de los Estados Unidos que llegaron a ser de Francia en tiempos de Napoleón. Y el mismo México cayó en una guerra contra los franceses y tuvo que sufrir la imposición de un virrey de Francia. El fin justifica los medios, es la idea que propone que se vale conseguir algo sin importar cómo lo hagas. Con que lo consigas, no importa cómo lo logres. Y esta idea es la que está detrás de toda tentación. Detrás de toda tentación, simplemente está este principio. El que nos trata de convencer de que vale la pena romper las reglas con tal de lograr un fin más rápido. Estamos estudiando acerca de la tentación y vamos a volver a leer Lucas capítulo 4 versículos 1 al 13, donde se nos presenta el relato de las tentaciones del Señor Jesucristo. Ya hemos tenido un par de mensajes con base en este pasaje y hoy vamos a continuar con la primera de las tres tentaciones que aquí se registran. Leo Lucas 4 del 1 al 13. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu en el desierto por 40 días, siendo tentado por el diablo, y no comió nada durante esos días, pasados los cuales tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo: si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Jesús le respondió: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre. Llevándole a una altura, el diablo le mostró en un instante todos los reinos del mundo. Y el diablo le dijo: todo este dominio y su gloria te daré, pues a mí me ha sido entregado y a quien quiero se lo doy. Por tanto, si te postras delante de mí, todo será tuyo. Respondiendo Jesús le dijo: escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Entonces el diablo le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, lánzate abajo desde aquí, pues escrito está: a sus ángeles te encomendará para que te guarden, y en las manos te llevarán, no sea que tu pie tropiece en piedra. Respondiendo Jesús le dijo: se ha dicho, no tentarás al Señor tu Dios. Cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se alejó de él, esperando un tiempo oportuno. La tentación es una realidad que todos enfrentamos, que nadie escapa. Dios, por medio de este pasaje, nos está enseñando a nosotros varias lecciones. En primer lugar y sobre todo, por medio de este pasaje, nos queda muy claro que Jesús venció la tentación. Y Dios quiere que nosotros sepamos que Jesús venció la tentación, en primer lugar, para que nosotros creamos en Jesús como el Señor, para que creamos en Él como nuestra esperanza. También Jesús venció la tentación para que nosotros lo admiremos y lo alabemos, porque Él sí es capaz de lograr lo que ninguno de nosotros ha podido, vencer el pecado. Pero también se nos enseña que Jesús venció la tentación para que acudamos a Jesús al ser tentados. y recibir su ayuda. Pero si no fuera eso suficiente, también este relato nos ha sido dado para que Jesús no solo nos quede claro que venció la tentación, sino que aprendamos de Él cómo la venció. Y nosotros, siguiendo su ejemplo, le hagamos frente a este problema persistente que todos enfrentamos. Todos somos tentados continuamente y Jesús nos ha dado ejemplo de cómo lidiar con ese problema. La primera tentación se registra de los versículos 2 al versículo 4. La segunda tentación del versículo 5 al versículo 8 y la tercera tentación del 9 al 12. Cada tentación sigue un patrón. Primero se nos presenta un antecedente, el escenario donde se da la tentación, y luego la naturaleza de la tentación, es decir, cómo el diablo presenta la tentación, y finalmente la respuesta de Jesús a esa tentación. Hoy vamos a tener atención a la primera tentación. El título de este mensaje es La primera tentación de Jesús en el desierto. La primera tentación, como acabo de mencionar, de los versículos 2 al 4, se puede estudiar en esos tres momentos que acabo de describir: el antecedente de la tentación, la naturaleza de la tentación y la respuesta de Jesús a la tentación. De hecho, en el estudio anterior comenzamos a estudiar el antecedente de la tentación. Ahora, cuando nosotros estudiamos cada tentación, también dijimos, solo para recordar, cada una de ellas se desenvuelve de manera obvia o explícita y luego de manera sutil o implícita. Dicho en otras palabras, cada tentación presenta a Jesús la oportunidad de pecar en algo que es muy obvio, muy visible, pero al mismo tiempo lleva encapsulada algunas trampas invisibles. De modo que si Jesús llega a caer en la tentación, no solamente va a pecar en la manera obvia o explícita, sino que hay trampas implícitas, hay implicaciones en cada tentación que van a hacerla más catastrófica de lo que parece. La semana pasada yo mencioné cuál fue la tentación explícita que se le presentó a Jesús, pero no tuvimos tiempo de ver las implicaciones de la primera tentación. Así que, para refrescar a su memoria, dijimos que la primera tentación, lo obvio, tuvo que ver con la comida. Jesús fue tentado con la comida en un tiempo de gran necesidad. Ya hablamos del antecedente de la tentación con base en el versículo 2 y empezamos a conocer la naturaleza de la tentación con base en el versículo 3 y dijimos que dentro de la naturaleza de la tentación que el diablo le presenta a Jesús, lo explícito fue que lo tentaron en lo mismo que la primera tentación de la historia, la que recibió Eva y Adán, que fue una tentación relacionada con comer. Y dijimos en la enseñanza también que de entrada es una tentación muy típica. Todos nosotros tenemos que aprender a tener cuidado con comer o no comer, pero obviamente eso es muy superficial. Esa es la capa externa de la cebolla, pero hay otras capas ahí adentro, debajo de la tentación. Hoy voy a hablarles entonces de dos puntos: la naturaleza de la tentación, sus implicaciones, y luego la respuesta de Jesús a la primera tentación. ¿Están listos? Comenzamos pues con la naturaleza de la primera tentación, especialmente las implicaciones que la primera tentación conllevó. Solo para refrescar a la memoria, versículo 3, entonces el diablo le dijo: si eres hijo de Dios, di esta piedra que se convierta en pan. Y hay cuando menos cinco implicaciones en esta primera tentación que yo puedo observar. Número uno, la primera tentación fue una tentación a suplir una necesidad real fuera del límite. Es decir, todos nosotros podemos aprender de esta tentación que cuando experimentamos una necesidad, especialmente una necesidad del cuerpo, vamos a ser tentados a ir más allá de los límites. Dios nos ha puesto límites en lo que respectan a las necesidades. Dios estableció un límite para Jesús con respecto a la comida por un periodo de 40 días, cuando menos. ¿Entienden? Por el Espíritu Santo Jesús supo que debía ayunar, así que no comió durante 40 días. Ahora la pregunta que tenemos que hacernos es, ¿quién es el que establece los límites, hermanos? ¿Quién? Es Dios. Dios es el que estableció los límites para Jesús en cuanto a esta primera tentación. Para empezar, límites geográficos. ¿En dónde fue la tentación de Jesús? En el desierto, un lugar muy difícil. Mientras que Adán y Eva fueron tentados en el sitio del placer y la abundancia, en el Edén, Jesús estaba en un lugar muy difícil, en el desierto. Límites de tiempo, 40 días. ¿Cuánto aguanta usted ayunando, hermano? No, ni me pregunte, se me nota nada más, míreme, decimos algunos, ¿no? Y a Jesús se le alargó la prueba, ¿cuántos días? 40 días. Y no terminaba. Tercero, límite en cuanto a la manera en que la prueba se experimenta. Hermanos, en el reino de Dios, todo tiene su tiempo, todo tiene su lugar, todo tiene su manera. Dios tiene un tiempo, un lugar y un modo para cada cosa dentro de sus propósitos. Por eso nosotros debemos de preguntarnos, está bien, tú no vas a ser tentada, tú no vas a ser invitado a transformar una piedra en pan, porque tú no puedes hacer eso. Pero ¿qué tal con respecto a otras necesidades? Otras necesidades que no son suplidas y que parece Dios alargar, endurecer tu vida, poniéndote en ciertos lugares, dejando que se alargue una situación más tiempo del que tú esperabas y las condiciones que tú sientes que son insufribles. Por ejemplo, las necesidades físicas, la comida, el sexo, el descanso, o pueden ser necesidades emocionales, la necesidad de aceptación. ¿Cuánto hace una persona por ser aceptada? Necesidad de afecto, o necesidades sociales, como la necesidad de compañerismo. ¿Qué estás dispuesto tú a hacer con tal de no estar aislado en un desierto social? De no perder la amistad de alguien. Es decir, ¿cuál necesidad podría usar el enemigo en tu vida para tentarte, especialmente cuando te sientes débil? Cuando te sientes débil. Segunda implicación. La primera tentación de Jesús tuvo una implicación que podríamos llamar, fue una tentación de abuso de confianza. Explico por qué. Cuando Jesús oye al diablo decir, si eres hijo de Dios, ya expliqué, solo les recuerdo. No es que el diablo duda de que Jesús sea hijo de Dios, porque la estructura gramatical de la frase en griego es lo mismo que si leyéramos, ya que eres el hijo de Dios, entonces dile a esta piedra que convierte esta piedra en pan. Dicho en otras palabras, Satanás no está cuestionando la deidad de Jesús, la está usando para presentarle una tentación. El diablo le está invitando a Jesús a abusar de su posición como hijo de Dios y de su poder como hijo de Dios. El diablo está invitando a Jesús a cometer abuso de confianza. ¿Por qué lo llamo así? Porque aún entre los seres humanos, hermanos, ¿saben que eso es un delito? Ahora algunos dirán, bueno, ¿y qué es eso de abuso de confianza? El abuso de confianza es cuando una persona usa el poder o la confianza que se le ha otorgado para ciertas responsabilidades y la maneja mal para servirse para su propia conveniencia en asuntos particulares. Dios es el dueño de todo. Dios es el que ha determinado el dominio de las cosas. Dicho en otras palabras, Dios no creó las piedras para que Jesús las convirtiera en pan. Obviamente que no, ¿verdad? Si Jesús hubiera usado su poder divino y su posición como hijo de Dios para convertir piedras en, pues de una vez que las haga pizza, diría alguno, ¿no? Con una comida deliciosa para él o para satisfacerse, estaría abusando el derecho que Dios Padre le designó al ser hombre y entonces habría terminado pecando. Espiritualmente hablando, cuando nosotros disponemos los bienes que Dios nos ha dado para provecho personal más allá de los límites establecidos por Él, cometemos este tipo de abuso de confianza. El diablo no solo tienta al diablo, perdón, el diablo no solo tienta al Señor Jesús, nos tienta a todos nosotros a ser hecho. De hecho, yo me atrevo a decir que esta es la tentación más universal: abusar de los recursos que Dios nos ha dado, de los poderes, de las posiciones que Dios nos ha dado. Por ejemplo, abusos de confianza. Dios nos ha dado un cuerpo. Dice 1 Corintios, el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor. ¿Pero a qué nos tienta el diablo? Bueno, si Dios te dio el cuerpo, será para algo, ¿no? Para que disfrutes. Dios nos ha dado un cuerpo no para la fornicación, ni para la gula. Dios nos dio una boca y capacidades de comunicación para comunicar, para comunicarnos precisamente, para edificar con nuestras palabras, no para chismear, no para maldecir. Dios nos dio la música. Es algo que traemos adentro, algunos más que otros, ¿no? ¿Y para qué la usa la gente? Bueno, Dios nos dio la música sobre todas las cosas. ¿Para qué nos dio Dios la música? ¿Eh? Para adorarlo. No para pecar. Dios nos dio trabajo. Dios nos dio trabajo, pero no para flojear. ¿Dónde está el patrón? Ja, break. ¿Verdad? O para robar. Y así podría seguir dando yo ejemplos. ¿Está usted abusando de la confianza, de la posición que Dios le dio? Tercera implicación de la primera tentación. Más sutil de todo, la primera tentación básicamente está invitando a Jesús a decir primero yo, luego Dios. El diablo atentó contra la unidad entre Jesús, el Padre y el Espíritu Santo. Acuérdense, Jesús no está solo en el desierto. Está siendo guiado por el Espíritu Santo. Versículo 1 dice, Jesús lleno del Espíritu Santo fue llevado por el Espíritu en el desierto. Así que Jesús no está solo aquí. Jesús está haciendo lo que está haciendo porque Dios el Padre a través de su Espíritu Santo lo está guiando. Jesús siente estos impulsos. Hoy en Stockton expliqué temprano dos obras del Espíritu Santo en la vida del creyente. Las obras iniciales y las obras posteriores a la conversión, dentro de las cuales mencioné 8. Y una de ellas, explicaba yo, es la guía del Espíritu Santo. Un auténtico cristiano trae al Espíritu Santo adentro y este Espíritu Santo lo guía. Pero no es que oye, no es que trae aquí el cristiano pues una especie de monitor a través para oír directamente a Dios, pero sí es adentro, es una especie de impulso del Espíritu Santo. No son con palabras audibles, pero sí nos guía el Espíritu Santo. De hecho, es la experiencia más común en cualquier auténtico cristiano. Lo que pasa es que los cristianos no somos a veces conscientes de cómo eso opera. El Espíritu Santo guiaba a Jesús en el desierto. Y ahora se aparece el diablo y tienta a Jesús a que haga algo que no le ha sido permitido. Así que ahora Jesús está entre lo que el Espíritu Santo le dice y el diablo le dice. Por eso esta tentación es muy peligrosa para él. No solamente se trata de comida. Está poniendo a prueba el diablo la unidad entre Jesús, el Espíritu Santo y el Padre Celestial. Esta fue una tentación que atentó contra la Trinidad misma. Insinuó el diablo a Jesús que él tenía el derecho de cuestionar la soberanía de Dios el Padre al establecer los límites y la duración de la prueba. También fue una invitación que el diablo le está poniendo a Jesús a cuestionar la bondad de Dios. Dos cosas fueron aquí comprometidas: la soberanía de Dios, que es el que decide qué le toca a cada uno en sus pruebas, y la bondad de Dios, que dice, bueno, si Dios fuera tan bueno, ¿por qué pasas tantas hambres? Como le dijo también el diablo a Eva en el Edén. Bueno, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Una mentira descarada. ¿Qué estaba insinuando? Qué malo es Dios, qué envidioso. Ahora la tentación es con Jesús. Está comprometiendo el entendimiento de Jesús acerca de la soberanía de Dios Padre y también de su bondad. En otras palabras, el diablo sutilmente invitó a Jesús a ponerse por delante de Dios Padre. Dios Padre ha determinado esto para Jesús. Y el diablo le dice, no, ¿por qué? No, tú tienes que comer. ¿Cuál es el punto entonces? Primero tú, luego Dios. Hermanos, esta es la tentación más frecuente que experimentamos con constancia. Es decir, sin palabras, primero yo, luego Dios. Primero yo, luego Dios. Cuarta implicación de la primera tentación. El diablo tienta a Jesús a intercambiar un bien espiritual por un bien, ¿qué? Material, ¿verdad? Cambiar un satisfactor espiritual por uno material. Típico, ¿no? Típico, el diablo tienta a Jesús a intercambiar algo espiritual por algo material. Fue la tentación a hacer un trueque entre confiar en Dios a cambio de un pan. En serio, confiar en Dios a cambio de un pan. Muchas veces en el desierto, el pueblo de Israel fue tentado a lo mismo. Solo lean el Antiguo Testamento. ¿Se acuerdan cuando salieron de Egipto y andaban por el desierto? Una causa de continuo problema para Israel, ¿qué era? La comida. ¿Sí o no? Querían lo que ellos querían comer. Nos acordamos de Egipto, de los pepinos, de la cebolla. ¿Se acuerdan de eso? Y luego pidieron carne. ¿La consiguieron, sí o no? La consiguieron. Hasta Moisés dudó que Dios sería capaz de darles carne. Solo lean la historia. Y les dio carne. ¿Resolvió eso el problema? No. Una y otra vez quedó demostrado en Éxodo que la comida no solucionó el descontento de ellos. Las cosas no salieron bien. El diablo tal vez nunca va a decirte que conviertas una piedra en pan. Pero tal vez te va a lanzar un pensamiento persistente como este. Tú no puedes convertir una piedra en pan. Pero ¿qué tal? ¿Qué te parece algo como este? Tú ya conoces la Escritura y sabes que el Señor nos enseña que cada quien como propuso en su corazón ofrende algo de sus ingresos como haya prosperado. Es una instrucción bíblica que nosotros los cristianos, sin que nadie nos fuerce, con alegría de corazón, separemos al principio de nuestros ingresos una porción, un porcentaje, y luego lo demos. Pero luego te entra este pensamiento. Pero es que si no me ajusta el presupuesto, mejor primero pago todos mis compromisos y ya si me queda, ya lo doy. Hermanos, ¿no es una versión modificada bajo el mismo esquema? Lo espiritual por lo material. Vamos a presentarlo de otro modo. Yo soy creyente, creo que Dios existe y que Él merece mi respeto, mi adoración. Por eso yo, como cristiano, tributo a Dios adoración. Yo me congrego los domingos, no porque vayan otros, sino porque va Dios y yo le debo a Dios adoración. Así que yo le pago mi tributo a mi Rey, porque estoy agradecido. Pero te sale una oportunidad de trabajar el día de la adoración. Y dices, ay, jole, también que me caería ese dinerito. La oportunidad, me están invitando a trabajar el día del Señor. ¿Qué harías tú? Digo, a veces yo no sé cómo manejarlo como pastor, porque a veces llega la gente y me dice, pastor, por favor, pídale a Dios que me dé trabajo, no, necesito mantener a mi familia. Amén. Ahora sí, Señor, yo te voy a honrar si tú me das trabajo. Bueno, oramos para que le dé trabajo. Y cuando lo consigue, ¿qué pasó, verdad? Oye, ¿y qué pasó con Luis? Hace rato no lo veo. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Trabajando, ¿no? Entonces, ¿ahora qué se supone que hago yo? Señor, quítale el trabajo. ¿Cómo le hago, no? ¿No nos tienta pues el diablo a intercambiar satisfactores materiales por lo espiritual? Sí. Ahora, hay algo muy sutil aquí que se supone que el lector del Evangelio de Lucas ya debería de tener consciente desde el principio. Escuchen, nomás para que recuerden. En el pasaje paralelo de Mateo capítulo 1, cuando José está dudando si María está embarazada del Espíritu Santo o cometió una fechoría, el ángel se le aparece a José en sueños y le dice en Mateo 1:21 que sí, que el bebé que María tiene en su vientre es engendrado por el Espíritu Santo. Y agrega la escritura en Mateo 1:21, y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Esto es antes de nacer. Antes de nacer. Y luego cuando vamos a Lucas en el capítulo 1, vemos un patrón similar. Una y otra vez se les dice a los presentes ahí en la historia, por cuestión de tiempo solo vamos a ver una o dos pasajes. Miren, capítulo 2, ¿sí? Versículo 11. Porque os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador. ¿Salvador de quién, hermanos? De los pecadores. Salvador del pueblo de Dios. Así que Jesús crece con esta conciencia de que Él es el Salvador. Cuando Juan Bautista aparece en escena, Él dice que Él fue enviado para preparar el camino del Señor. Que la salvación ha llegado a Israel. De modo que no solo hay una tentación de cambiar lo material por lo espiritual, sino finalmente, y número 5, quinta implicación, hay una implicación, una tentación a cambiar lo eterno por lo temporal. ¿Y qué eternidad, de qué eterno estoy hablando? De la salvación de todo el pueblo de Dios. Dios mandó a Jesús a salvar a su pueblo, pero si Jesús cae en la tentación por un bocado de pan, Él arruina la misión salvadora que tiene por delante. Por un momento de satisfacción personal, hubiera Jesús comprometido la salvación eterna de millones de personas, hubiera fracasado. Esto es algo muy serio. La tentación de Jesús es serio. Hermanos, hay gente que cambia su eternidad por placeres temporales de esta vida. ¿No es cierto? Pero es lo que más sucede, es lo que más vemos. De modo que el diablo ha tenido mucho éxito, pero no con Jesús. Ahora vamos a la confrontación de Jesús. ¿Qué responde Jesús a la tentación? Versículo 4, volvamos a Lucas 4. Y ahora vamos a ver cómo responde Jesús a esta tentación con todas sus implicaciones. Jesús cita la Escritura, versículo 4. Jesús le respondió, escrito está, ¿dónde? O sea, Jesús está citando el Antiguo Testamento. Un sinónimo de Biblia en la Biblia es Escrituras, Sagradas Escrituras. Entonces, una forma que tiene la Biblia para referirse a sí misma son las Escrituras. Y aquí Jesús está diciendo, las Escrituras me dicen a mí lo que es lo correcto, no tú. Tú no me vas a decir a mí lo que yo debo de hacer. Dios lo ha dicho en la Escritura. Y entonces Jesús va a citar Deuteronomio 8, capítulo 8, versículo 3, para hacerle frente a la primera tentación. En primer lugar vemos que la Escritura que Jesús escoge es la Escritura adecuada para la tentación que está experimentando. Porque Jesús es tentado con el pan y entonces Él responde con una Escritura que habla del pan. No está citando otra Escritura que no tiene nada que ver con el tema. Hermanos, segunda cosa, Jesús está citando la Escritura de memoria. ¿Captaron eso? De memoria. No vemos a Jesús siendo tentado por el diablo ahí. Y de pronto Jesús dice, espérame tantito, y saca el celular. Vamos a hacer el Google search ahorita. ¿Cuál era el versículo? Espíritu Santo, ayúdame, no seas así. No, Él hizo su tarea. Él leía la Escritura, identificaba pasajes claves que tenían que ver con asuntos de su vida cotidiana y luego los memorizaba. Es obvio, no había celulares. No había esposas, mándame el texto aquel, ¿cuál era tú? No había. Quiere decir que Jesús memorizaba escrituras y Él entonces tenía en su memoria un repertorio suficientemente amplio del cual echar mano dependiendo la circunstancia que Él enfrentaba. De hecho, la palabra que se cita aquí, hermanos, dice, no solo de pan vivirá el hombre. En el pasaje paralelo, que está en Mateo capítulo 4, versículo 4, que cita literalmente Deuteronomio 8, 3, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. De toda palabra que procede de la boca de Dios, que sale del ser interior de Dios, de manera pronunciada. Del interior de Dios sale su voluntad revelada para nuestro bien, para nuestra necesidad. Ahora les explico algo. La Biblia en el Antiguo Testamento está en hebreo, pero hubo una traducción temprana del hebreo al idioma griego. Y esa traducción se llama la versión de los 70 o la Septuaginta. Lucas y Mateo están citando la Septuaginta. No están citando el texto hebreo. Porque el texto hebreo, si tú lees Deuteronomio 8.3, te vas a dar cuenta que el texto hebreo dice que no solo de pan vive el hombre, en Deuteronomio 8.3, en la parte final del versículo, sino de todo lo que sale de la boca de Dios, pero la palabra no aparece en el texto masorético, que es el texto hebreo. ¿Me entienden? Pero la traducción que hicieron a la versión griega, la traducción de los 70, sí dice, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ahora, esa palabra, valga la redundancia, no es la palabra griega logos, que significa palabra en sentido general, sino que es la palabra griega rema, que significa una palabra pronunciada. Es una palabra adecuada que es pronunciada. Por tanto, cuando Jesús está diciendo en Mateo 4:4, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, está diciendo de toda palabra escogida y pronunciada por Dios. Es una alusión sutil de Jesús a que cada necesidad de nosotros tiene una provisión espiritual de parte de Dios en su palabra, pero nosotros tenemos que saber encontrar entre toda su palabra la palabra adecuada para esta necesidad. Lo voy a ilustrar así. Toda la palabra de Dios, o sea, toda la Biblia, es como una gran caja de herramientas. He usado este ejemplo antes, solo para recordar. Una cajota de herramientas. Y ahí encuentras de todo, de todo. Pero el día que tú tienes una necesidad, que necesitas reparar algo, tú no usas toda la herramienta. ¿Qué usas tú? La herramienta adecuada. De modo que tú dispones de la herramienta precisa para reparar o arreglar el problema. Entonces ese es el punto. De toda la escritura que Dios nos ha dado, allí garantizado hay una herramienta para que tú enfrentes la tentación. Pero tú tienes que hacer tu parte. Tú tienes que leerla, tú tienes que conocer la herramienta para familiarizarte con ella, si no va a terminar siendo como yo. El día que me invitaron, me dijeron, queremos regalar algo de herramienta, ven para que te lleves algo. Y yo le dije, ¿qué me puedo llevar? Lo que quieras, todo. Bueno, pues yo agarré, dije, pues a ver, vamos a agarrar herramienta. Hermanos, ahí tengo en mi caja de herramientas una herramienta que yo ni sé qué es. No sé qué es, no sé para qué sirven esas cosas. Ahí me vas a ver tal vez metiendo un clavo con algo que ni era, por ignorante. Tenemos una escritura tan vasta, pero es nuestra responsabilidad leer la Biblia, familiarizarnos con ella, para que el día de la necesidad tú sepas cuál escritura Dios ha dispuesto para ti en medio de la necesidad. Pero como hemos dicho en otra ocasión, a veces nos esperamos ya hasta el último momento. Yo tengo una necesidad. Oye, ¿cuál es? Tengo un problema aquí. Martín, ¿cuál es la herramienta? Y él me dice la herramienta, pero yo no la conozco. Me da igual lo que él me diga, porque agárrate la de 3/4 y que, ¿cuál? ¿3/4? Yo nomás veo 2, el baño y la recámara. ¿Cuál será esa? O sea, no sabes nada. Hay que familiarizarnos antes con los recursos de la palabra de Dios. Entonces el Espíritu Santo va a tener de dónde echar mano en el tiempo de la tentación. Cada palabra que sale de la boca de Dios, del interior de Dios. Hermanos, ahora tenemos que hacer una aclaración aquí. Jesús no está diciendo que cuando nosotros enfrentamos la tentación, algo místico va a suceder. O sea, no, esto no es brujería, hermanos. No es de que ahí viene el diablo, me pone una tentación, ay, me llega este mal pensamiento, mala idea. No, pues la palabra de Dios, ¿cuál era la tentación? Ah, sí, ya tienes tentación a chismear. No. Levítico 19:16, no andarás chismeando entre tu pueblo, no andarías chismeando entre tu pueblo. Ok, no es que nada más cuando tú citas el versículo correcto en medio de la tentación, ya el hada madrina bíblica, ¡ting! Y ya sientes, ay, qué alivio. No es así, hermanos. El versículo bíblico recitado no es que tiene un poder mágico, sino que el obedecer ese principio, el responder con fe a lo que ese principio nos enseña, es lo que vence la tentación. O dicho en otras palabras, ¿se acuerdan cuando Jesús está con sus discípulos? Y les dice, ¿con quién compararé al hombre sabio? Si quieren, vamos a leerlo para que sea más preciso. Allí den la vuelta en Lucas 6. Lucas 6, versículo 47. 47 dice, Lucas 6, 47. Todo el que viene a mí y oye mis, ¿qué dice? Palabras. Ahora fíjense bien, Jesús está dando enseñanzas, Jesús está dando palabras que se van a convertir en escrituras una vez que los evangelistas las registren en sus escritos. ¿Estamos? Jesús está dando enseñanzas, parábolas, sale, predica por acá, se sube a una lancha, les da una parábola por allá, tiene una discusión y luego voltea y les da una lección. Él está haciendo esto constantemente. Y luego hizo una pausa y les dice, hey, tengo que hacer una aclaración. Y entonces dice estas palabras y dice, todo el que viene a mí y oye mis palabras y las pone en práctica. Entonces, ¿dónde está la magia? No está en la pronunciación de las palabras de Jesús. ¿En qué está? En la obediencia. Y las pone en práctica, os mostraré a quién es semejante. Es semejante un hombre que al edificar una casa, cavó hondo, echó cimiento sobre la roca, y cuando vino la inundación, el torrente dio con fuerza contra aquella casa, pero no pudo moverla porque había sido bien construida. Pero el que ha oído y no ha hecho nada, es semejante a un hombre que edificó su casa, una casa sobre tierra sin echar cimiento, y el torrente dio con fuerza contra ella y al instante se desplomó y fue grande la ruina de aquella casa. Entonces no es que tú al pronunciar sucede el acto mágico y ya. No es eso. Sino es que tú, con base en la palabra de Dios que tú recuerdas, tú respondes. Es la obediencia. Obediencia por fe. Yo creo que lo que Dios dice en su palabra es lo correcto, es lo mejor, y con base en eso yo actúo. No solo de pan vive el hombre, dijo Jesús. Por lo tanto, no la convierto en pan, no voy a comer. Es en la obediencia. Por cuestión de tiempo nos vamos a detener aquí. Pero antes de terminar, tengo algunos retos para ustedes que podemos extraer de la primera tentación. Número uno. Y esto va a ser un recordatorio de la semana pasada. Hermanos, tenemos que renovar nuestro compromiso a luchar contra la tentación. Cada quien tiene la suya. Cada quien sabe cuál es la tentación que le aqueja. Pero debemos luchar contra la tentación. ¿Cómo? Primeramente, orando. Ese es el primer desafío que tengo para ustedes. Quiero desafiarles a que fijen en su mente, si no lo han hecho todavía, en esta semana que viene, empezando mañana, quiero que fijen una hora, un lugar y un momento específicos en los que vamos a orar cada uno de nosotros para decirle al Señor, Señor, hoy empiezo mi día, hoy quiero vivir bajo tu voluntad, líbrame de la tentación. Y luego, cada quien sabe su tentación, y entonces va a decir, Señor, especialmente te pido que me des la victoria hoy contra esta tentación. Y luego ahí tú dices tu tentación. Pero necesitamos ser prácticos. Elige la hora, el lugar y la extensión. ¿Cuánto tiempo vas a dedicar a esto? Piénsalo. Si no, eres como el que oye las palabras de Jesús y construye su casa sobre la arena. No pones en práctica. Primer reto. Fija una hora. Te voy a dar unos segundos para que pienses. ¿Cuál sería el mejor momento de tu día? Recomendablemente en la mañana, pero si no funciona para ti, trabajas de noche, pues la mañana vas a estar durmiéndote. Pero piensa, ¿cuál es el mejor momento para ti? ¿El mejor lugar para orar en esta semana en contra de la tentación? ¿Ya lo pensaron? Segundo reto. Elige 3 textos bíblicos para memorizar esta semana. 3 textos bíblicos para memorizar esta semana. Y vas a dedicar 2 días completos a memorizarte un solo versículo de la Biblia. Lunes y martes te aprendes uno de memoria. Miércoles y jueves otro versículo de memoria. Viernes y sábado el tercero. Y el domingo descansas. Tienes que escoger 3 textos de la Biblia que memorizar esta semana. Y te los vas a recitar hasta que se te graben. ¿Qué textos serán? ¿Qué textos? Lo ideal sería que tú pienses, ¿cuál es la que es el área de mi vida donde más batallo? Y luego busca versículos que hablan de eso y memorízatelos. Así cuando venga la tentación, ya estás preparado.